Bueno, bueno, este es el momento que más me gusta del concierto. Porque aquí hay mucho, mucho soltero. Y bueno, esta canción va dedicada a todas las chicas. A todas. ¡Que se oigan las chicas! ¡Ahí está, ahí está! Llevo sin ver una mujer. ¡Madre mía! Bueno, se la quiero dedicar a ellos y a Mitchell, que ha venido a verme. Mírenlo, qué guapo que es. No tiene novia, el mejor. Vamos con el tanga. Yo no sé lo que me pasa cuando te pones el tanga. Y es que no puedo dejar de mirar y mirar esos pantalones, destrozan mis ilusiones. Y es que me tienes todo el día tocándomelos. Scott. Venga, que se note la niña guapa, venga. Eso es nuevo, ¿eh? Voy todo el día con la nevera pa' enfriarme la huevera. Es que me pones caliente cada vez que bebo aguardiente. Si me dejas que te toque, se me pone todo roque. Y veo todo el pepino crecer, mujer. Los niños feos, tontos y raritos. Ya que me pones malito si te toco un poquito. Si me dejas que te toque, se me pone todo roque. Y veo todo el pepino crecer, mujer. Más fuerte, venga. Iba por la calle y me encontré con una niña que llevaba dos tangas apretados. Y le vi los pantalones moras como mis cojones que los compro en una tienda de mercado. Apretado como mis cojones cuando llevo los cartones que me regalo mi bola, me he pasado. ¡Chau! ¡Chau!